se puede leer. Secreto a voces silenciado. Estoy en lo correcto si pienso mal de ti. Aunque reconozco que pude ser tu animal. Bueno, pues ya estamos aquí, Generación Suicida. Y bueno, que tenemos al otro lado del teléfono a Asier, de una banda llamada Locomotor, que yo desconocía. Y antes que nada, Asier, primero, muchísimas gracias de verdad por mandarnos el disco, por estar ahí pendiente y querer que te tiremos de la lengua, que es un placer conoceros. Así que, oye, gracias de todo corazón, ¿eh? No, gracias a ti, tío. Joder, es que si el placer, vamos, es mío, vamos, que menos, tío, no sé. Bueno, un placer, pero hay que decir que tú tienes, bueno, tienes a tus espaldas un pasado musical y una carrera musical donde has estado con varios grupos musicales, sí. Que ahora, si quieres, sí, luego sí. Ya hablamos un poquito, pero como siempre digo, el pasado mola, está muy bien y es lo que lleva al presente, pero oye, para situar a la gente, ¿cuándo se forma Locomotor? ¿Cuándo te da a ti, no sé si tú eres el que lo formas este proyecto, si te enganchan a ti para formarlo o para formar parte? Cuéntame un poquito cómo nace y cuándo nace, para que la gente nos situemos. Vale, pues Locomotor, así más o menos para situarnos, es viene de otra banda que veníamos tocando y simplemente era había un cantante y tal, y a mí me entraron ganas de cantar, así de repente, ¿no sabes? Y entonces, claro, tenía canciones, lo que no tenía era son letras ni nada, y con el tiempo, pues, yo qué sé, fui armando alguna canción y esa banda desapareció, que era la banda del Cuervo, y entonces, más o menos, pues empezamos otra banda con otra batería y con un bajista y el guitarra. Pero al final, con, yo qué sé, pues, cosas de la vida, pues el guitarra se marchó, el bajista también, y al final pues recluté pues, a mi hermano, que es el que toca el bajo, y el batería que es Juanes, pero bueno, con el batería anterior, que es Julian Macazaga, que es con el es el batería actual de los Norzagueros, no sé si los conoces. No los conozco. Bueno, pues una banda muy muy recomendada de aquí de Urretxu, que seguro que si no has oído hablar, oirás hablar porque son muy buenos, muy buenos. Son de gente de los Hot Dogs, no sé si te suenan también. Joder, por Dios, Hot Dogs me gusta muchísimo, hostia. Pues... los vi a Hot Dogs, pues yo creo que en el Groot aquí en Madrid hace un huevo de tiempo. Y, ¿sí? y la vez que actuaron en el Azkena. Entonces me has visto a mí tocando pues, la guitarra. Hombre, pues hombre, claro que sí, o sea, eso sin dudarlo, o sea, pues yo, vamos, Hot Dogs, y de hecho de Hot Dogs yo tengo, conseguí, pues bueno, hace ya un huevo de tiempo, bueno, cuando salió en su momento, el primer disco, y, sí. Y luego yo os entrevisté también, pero hace ya un huevo también, o hice la crítica cuando empezaban en la Kerrang y en la Heavy Rock también, sí, de sí, uno de vuestros sí. Últimos discos, creo que hice, ¿eh? Sí, pues sí, es que a ver, yo es que los Hot Dogs entré más tarde, sí, y yo creo que en el Gruta, yo toqué con los Hot Dogs en el Gruta 77, sí. Y en el Azkena toqué yo también. Lo que pasa que yo es que los Hot Dogs ya tenían una trayectoria bastante bastante amplia, y yo entré en la gira última, o sea, con el último disco, vamos, el Nothing But a Bad Day, sí. Que yo dejó la guitarra y me llamaron a mí, y yo... pues completé los 20 conciertos así que se hicieron. Pues y, sí, no, pues y sí, luego te vi, joder, ¿eh? Sí, tenemos a las espaldas ya, o sea, buena carrera musical llevas, ¿eh? Bueno, tío, bueno. No, nunca me imaginaría, yo qué sé, imagínate, tocar en las cenas nunca, fíjate. Y con los Hot Dogs, encima el grupo de mi pueblo que los tenía, vamos, de hecho para mí es una grandísima banda. Bueno, yo para y que mí... me dijeran para tocar... Uf. Yo para mí Hot Dogs han sido una de las bandas más underground que yo he conocido y a mí me habéis parecido, porque tú también, como tú dices, tocaste en la última etapa, de las mejores bandas de este país, ¿eh? Y yo creo que no lo justamente reconocidas, ¿no? que debería haber sido, ¿no? No lo sé, tío, no lo sé. Para mí, no sé, es un referente. Yo siempre me fijé mucho en ellos. Cuando era un crío, porque claro, es que ellos empezaron súper jóvenes y yo me fijaba mucho, yo qué sé. No sé, me gusta mucho ese rollo, ¿no sabes? Ese glam un poco punk, no sé cómo decirte. Mm-hmm. Y con estos mimbres te metes a este proyecto, este llamado Locomotor, sí. Que bueno, que ya que hablamos de Hot Dogs y hablamos de todo este estilo musical, que la gente que nos sí. Esté escuchando y que conozca Hot Dogs, pues la verdad es que evidentemente Locomotor tiene su marca propia, pero bebéis de todo, de este tipo de historias a nivel musical, ¿no? Sí, yo creo que pues intentas, a ver, llevas años tocando y al final siempre tiras más o menos a un poco a ese rollo, claro. Y yo qué sé, hombre, no son los Hot Dogs, pero tampoco ni pretende serlo siquiera, pero yo que sé, intenta coger su propia, no sé cómo decirte, es que son canciones que al final... Mira, como te estaba contando antes, son canciones que al final era más por necesidad, porque había necesitaba, quería cantar, pero no sabía ni qué quería cantar. Luego, con el batería este que te he dicho de los North Aires, hicimos las primeras letras, porque sí. Las dos primeras canciones del CD están hechas a medias, más o menos. Y luego ya me he ido ya, pues, al final me he metido ya en el rollo y venga, pues, y al final he acabado haciendo las canciones yo mismo. Cosa que nunca había hecho. Y yo qué sé, tío, es un proyecto así, pues eso, en el 2016 ya es, a partir del diciembre de 2016 hasta ahora es la formación esta, y no somos igual, no te voy a decir, no tocamos mucho en directo ni nada, pero el grupo sigue ahí y seguimos haciendo canciones y no sé cómo decirte. Y veremos pues de todo lo que, yo qué sé, es que no sé, es que a una gente le suena una cosa, a otros le suena otra, no sé, tío. Hombre, es rock and roll muy directo, ¿eh? O sea, a ver, sí, evidentemente, sí, sí, sí. Como tú dices, o sea, no lo vamos a comparar porque no queréis sonar como Hot Dogs para nada o como otras bandas. No. Pero no, sí que al final estamos hablando de rock and roll directo, sí que tenéis una marca. Sí. Porque yo no os cuadro tampoco ni me viene a la cabeza, hostia, es que sonáis como esta banda o esta otra banda, ¿no? Ya, tío. Eso igual... Sí, dime. Sí, no, que eso al final es una marca, al final es una marca propia, que yo creo que eso contento de que a lo mejor no os marquemos ni os encuadremos en determinadas bandas o sonidos o se os pueda comparar, ¿no? Ya, sí, por una parte, o sea, está guay porque es decir, como que tenemos ya una personalidad propia, no sabes cómo decirte. Sí. Hombre, que abarcamos ese rollo, ese rock clásico, ese rock, no sé cómo llamarlo. Yo qué sé, punk, rock and roll, lo que dices tú, rock and roll directo, sin Sí. gilipolleces, o sea, vamos, punk, intentar ir al grano, o sea, no sé. Es que tampoco sé cómo definirlo, ¿no? Porque al final lo que uno hace, pues, yo más intento acabar y que me guste, no es más que, porque eso se lo dejo igual a la gente que quiera escuchar y que lo aprecie no sé cómo decirte, tío. ¿Es vuestro primer trabajo a ser? Sí, es nuestro primer trabajo. Toma ya, y Sí, como tú me decías que te metes en la voz, ¿no? En la voz, sí. cuéntame un poquito cómo es ese paso de meterte a la voz, porque yo siempre digo que, a ver, sin menospreciar al resto de grupos, o sea, al resto de miembros del grupo, al final la voz también es lo que hace que mucha gente haga la criba de que el grupo le guste o no le guste. ¿Cómo te enfrentas tú al Ya. papel de la voz? La voz, a ver, yo estuve tocando en varios grupos y nunca, nunca me pliqué. Yo tocaba la guitarra y que bastante tenía y bueno, nunca, al final, pues claro, yo qué sé, ya cuando me. Yo a partir que empecé a entrar a los coros me sentí a hacer coros. Y digo, hostia, vale. Y entonces ahí y a partir de ahí ya no dejé de cantar, no cantar como lo que estamos hablando de cantar en grupos, sino simplemente hacer coros, ya que ya eso ya fue otro paso. Y luego de ahí, cuando ya se terminaron los Shock 2, los Necrobabies, ¿conoces? Sí, hombre, Eso claro. es, a Raf y Sí, compañía. los conozco, vamos. Es que, pues al poquito tiempo de dejar con los Shock 2, me uní a los Necrobabies. Y ahí los Necrobabies seguía haciendo coros. Pues ahí tengo Y todos los discos, ¿eh? Me cago en la leche de sí, ¿no? Necrobabies. Sí, hostia. Buena gente, tío. Y muy buenos, tío. Buenos colegas, además. Toma ya, ¿eh? Y nada. Sí, estamos hablando de. Ya estás hablando de una serie de bandas que yo creo que la gente enseguida te va a cuadrar, ¿eh? Enseguida te va a cuadrar, ¿eh? Sí. Y bueno, no sé, sí, yo qué sé, al final, joder, he tenido la suerte de tocar en, no sé, pues en bandas que yo qué sé, pues qué cojones, a mí personalmente igual no me conocen, pero igual las bandas las han oído de oídas o de yo qué sé, o de algo, ¿no sabes? He tenido la suerte esta de, yo qué sé, a uno no le toca, o Está sea, le muy bien. toca estas cosas Y claro, y porque. como te decías que te interrumpía y ya de todas esas bandas te metes a hacer pues eso, con tu propia voz, tú como cantante. ¿Cómo te sientes como Sí. cantante? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cómodo? De verdad no sé, yo todavía tengo eso de ser solo guitarrista, pero es que como al final llegué a la conclusión de que nadie iba a cantar mis propias canciones y yo qué sé, y cantando no es que me sienta cómodo, pero digo, coño, si he estado en otros, igual en algún otro grupo que cago en la leche, pues igual la voz, igual dices, coño, pues igual intentas hacer otra cosa, no sabes cómo decirte. Y que yo tampoco soy un cantante de la hostia ni nada, pero yo que sé, le pongo ganas, es más que nada eso, ganas y yo que sé, intentar. Y como cantante, si tengo la verdad, todavía no me veo, pero yo que sé, no me quedan las narices, vamos, no sé Oye, cómo decirte. tienes una voz muy personal, ¿eh? Ojo, yo creo que la gente en cuanto escuche los temas que además estamos en esta entrevista y que vaya escuchando, se va a dar cuenta que tienes una voz muy personal, ¿eh? Lo cual que a mí personalmente, yo, a ver, yo no entiendo tampoco mucho de técnica a nivel vocal y este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que hay cantantes y gente que llegáis enseguida y yo creo que tú tienes un toque muy personal, ¿no? A mí personalmente me ha gustado muchísimo, ¿eh? Sí, hostia, pues muchas gracias, tío. Hostia, se agradece, sí, porque no sé. No, hombre, no sé, no lo sé, tío, no sé. Es que yo soy muy, muy malo para catalogar lo que hago, no sabes cómo te digo. O sea, para decir, coño, no sé cómo decirte. Oye, y fíjate que el sonido, a mí me, como te decía y hemos estado comentando, como muy rock and roll, muy directo, tú que has Sí. estado, hemos estado mencionando bandas que has estado, pero Sí. cuéntame en cuanto al sonido del disco, ¿tenías muy claro cómo tenía que salir? ¿Quién se ha metido a lo mejor a producción donde lo has grabado? Que son además cuatro temitas, cuatro temas para que la gente Sí. vayamos abriendo boca, pero cuéntame un Sí. poquito, ¿dónde te metes a grabarlo? ¿Dónde lo haces? ¿Quién está ahí a los controles? ¿Te lo guisas tú todo y te lo comes todo? Cuéntame un poquito. No, no. A ver, te cuento. A ver, la historia es. Nosotros maquetamos siempre. Yo tenía bastante claro cómo como, o sea, más o menos lo que maquetamos es lo que suena, más o menos. Uh-huh. Nada, y fuimos a Agosto Studios, donde Iván, sí. Del grupo Lenny River, no sé si te suena, sí, que antes sí. eran PH y Joke. Sí. Que, sí, pues, y fuimos ahí, pues, cerca de un pueblito aquí cerca de Tolosa, y ahí grabamos lo que son las bases, porque las bases son en directo. Uh-huh. O sea, son guitarra, bajo y batería, es pum, marca la batería y tocamos. Y luego metí otra guitarra, o sea, las dos guitarras, o sea, pues una, pues luego metí otra guitarra, luego solos, voz y todo eso. Y sin más, eso lo grabamos ahí. Y luego, pues Iván nos decía igual, yo qué sé, pues he elegido, porque yo para hacer los solos de guitarra, pues soy muy del momento, no sé cómo decirte, de pillar el momento, uh-huh. No tengo un solo de guitarra, lo voy a hacer así, tal, tal, no, no. Uh-huh. Y él pues, me dijo, él eligió, mira, el mejor solo que te ha salido es este, pum, y es el que se quedó. Yeah. Y luego, todo eso sí, estuvimos ahí, porque claro, es que la grabación no es la grabación, es que está hecho en dos partes diferenciadas, o sea, nueve partes. O sea, las dos canciones primeras se grabaron en Navidad, desde el 2018, puede ser, no, o 2017, sí, 2017, o sea, fíjate. Toma ya. Desde, y las otras dos es en enero del 2019. Ajá. O sea, fíjate que ha salido bastante tarde, pero es que también yo qué sé. También no es un proyecto que vamos a, porque no, es que mi hermano ha sido padre, yo acabo de ser padre también, y es que no tocamos, pero no en plan ahí que queremos tocar mucho ni nada, simplemente pues queremos hacer las cosas bien. Uh-huh. Y la historia es, bueno, que no te enrollo, luego mandamos a masterizar a este, ¿cómo se llama? A Tor Master, que es este, Tani Celorza, ahí en Donosti, sí. Y lo que... Pues lo que te he contado, más o menos, es lo que hay en el CD. Uh-huh. No hay ni siquiera, es que no sé, más o menos es porque las maquetaciones las voy a hacer yo, igual le pido la batería un día, venga, grame esta batería. Entonces ya, pues yo voy jugando un poco como que las guitarras y tal. O sea, vamos con el trabajo muy, o sea, muy bastante hecho ya desde, como quien dice, desde casa, desde uh-huh. el local, desde todo. Claro. Y es lo que hay. Claro, sí. Entiendo que lo tengáis todo entonces muy claro y a pesar del tiempo, como tú me has dicho, en que se ha grabado, uh-huh. cuando habéis ido a tiro hecho. Es decir, tengo sí, muy sí, claro sí, lo sí, que sí. quiero que suene y ahí está plasmado sí, luego sí. en el disco. Pues, menos los solos de guitarra, que es lo que tengo, lo demás es pum pum. O sea, ya no, o sea, ahí no sé. Uh-huh. Así es, o sea, no sé cómo decirte. Claro. Uh-huh. Estabas diciendo, además, fíjate que además que tú y tu hermano habéis sido padres recientemente y estabas sí, comentando, sí. aparte de un poco de la pandemia y todas estas historias que ha paralizado todo el mundo de la música, sí. entiendo que al margen de esto tampoco te planteas el tocar mucho en directo o poder presentar es. este disco. Hombre, sí, presentar el disco sí, pero en plan a nivel muy... Si ya somos underground, pues muy underground, o sea, en plan... Pues, aquí en Guipúzcoa, si lo que hemos tocado así en Guipúzcoa, aquí en, porque yo soy de Zumárraga, mi hermano es de Cegama, sí. y el batería es de Donosti, o sea, no sabes, pues, y ensayamos en Astigarraga, ahí, no sabes. Sí. O sea, no somos de un sitio, y también ya para quedar, para ensayar, que quedamos todas las semanas, pero yo qué sé, pues hemos tocado un par de veces aquí en Urretxu, y otra vez, pues hemos tocado uno más por ahí, pero poco más, ¿eh? Uh-huh. Poco más, no hemos tocado realmente para lo que he tocado con otros grupos, que igual en todo el tiempo que llevamos, que hubiera tocado pues, la hostia, pues con este hemos tocado 6-7 conciertos y poco más. Ajá. O no sea, hemos hecho más. Claro, o sea que al margen ya de pandemias, que ya eso ya jode un poco y cierra sí, y paraliza es, sí, todo sí. este tipo de historias, uh-huh. en cuanto esto, entre comillas, se vuelva a la media normalidad, uh-huh. vamos a tener que ir allí al País Vasco a Euskal Herria para veros, casi, ¿no? Pues no lo sé, si nos sale algo por Madrid, pues no te diría yo que no, pero no lo sé, sí. Más o menos igual sí, sí, sí. Bueno, pues nada, tendremos que echar ahí el lazo para ir a veros a Euskal Herria. Oye, como sí, sí. somos habitual de irnos para Bilbo, no nos va a costar mucho. A ver si hay suerte y os vemos en directo, porque la verdad es que tiene, al margen de un poco de lo que tú me dices de que a ver cuántas veces podéis tocar o que podéis tocar o que vais a tocar mm-hmm. poco, un poco como lo habéis planteado, ¿le das más vida? Yo no sé si estás pensando ya en grabar nuevos temas o... Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo es que más, sí, le estoy dando más... Nosotros estamos con los temas nuevos y si se podría... Porque ya tenemos un puñado, lo que pasa que a mí me gustaría hacer... dos o tres más y entrar a grabar y en vez de cuatro canciones, pues 6, 7, 8, así. para sacar, ¿no sabes? Es más un proyecto, no te voy a decir de estudio, tipo, yo qué sé, de Stilidan, así que esos tocaban poco. No, no, eso es algo así, más ese rollo, tío, no tocar demasiado en directo tampoco. Porque si tú, la verdad, el tener, yo qué sé, un curro y luego los fines de semana, que eso ya lo hice en su tiempo, que ir el fin de semana entero por ahí, al final eso a mí me cansó mucho, la verdad. Y que está guay, pero eso al final a mí me cansa mucho. Me cansó mucho en su momento y ahora mismo no me apetece eso, la verdad. ¿No te apetece literalmente? O sea, me apetece más, pues sí, seguir haciendo música, pero no sé, de otra, no sé, no de otra manera, sino grabando y así, claro, pero no tocando mucho. En ese sentido eres un poco como culo inquieto, ¿no? Hay muchos músicos que yo creo que llegan, que son culos inquietos, ¿no? Yo digo además siempre en Euskal Herria hay alguien que a mí me gusta, que es Charlie User, que creo que es un culo inquieto, me parece un culo inquieto. Eres igual tú que Charlie User y otros músicos, ¿no? A grabar y hacer canciones, por lo menos. Sí, eso no se puede parar, tío. Eso no sé por qué, pero no se puede parar. Es que ya te digo, antes no, porque antes yo qué sé, colaboraba igual haciendo música, pero esta vez es que ya me van saliendo las canciones, tío, es que no lo puedo evitar. Y hay que, es como, no sé, parece que tengo la obligación de hacerlas y terminarlas, y si las podemos grabar, pues yo creo que más que nada lo mismo. O sea, no sé, igual dentro de un año te digo otra cosa, pero ahora mismo es así. Oye, las composiciones todas tuyas, me imagino, yo no sé si los otros dos, los otros miembros de la banda meten ahí mano, las letras también te lo curras tú todo, como cuéntame un poquito ese proceso. Yo no sé si son los temas, como tú dices, también los llevas tú muy mascados y los presentas, colaboran los otros miembros de la banda, no sé si meten mano en alguna manera, cuéntame un poquito eso. Muchas canciones, pues, todo es mío, pero yo qué sé, muchos arreglos del, por ejemplo, de batería, pues igual, pues te dice, pues yo qué sé, en vez de esta estrofa aquí con dos estribillos, pues hacemos uno, ¿sabes? Te haces ese tipo de arreglos. Y claro, yo soy muy cuadriculado, yo como voy con las cosas muy así, luego cuando me vienen con otras cosas, o sea, con otras, porque claro, hay un abanico grande que puedes hacer con una canción, ¿no sabes? Entonces, no, pues él me ayuda muchas veces a ver la canción bien, porque claro, él, el batería, también hace canciones, pero él sabe para su proyecto personal, que es, ¿cómo se llama? Gorrión Eléctrico. Hostia, tú, ¿eh? Que es, joder. Sí, sí, o sea, te quiero decir, y luego con mi hermano he hecho varias letras y estamos trabajando en, yo qué sé, en algunas canciones con música suya, intentar meter, no sé, pero para que sea más en plan grupo, ¿no sabes? Sí. Está guay que yo esto, pero si... Pero el batería, no, el batería a él le gusta mucho lo que es arreglar los temas, pum, aquí, yo qué sé, hacemos una entradita, ¿no sabes? Sí. Es más, tipo, no sé cómo llamarlo, producción, así. Pero es que la parte de luego él tiene sus propias canciones, que sale a tocar con su guitarra acústica y un bombito así, que se pone un bombo en este y con... ¿Cómo se dice? Con una pandereta en el otro pie, así, punch, y se hacen sus canciones que muy recomendables, tío. Toma ya, oye, pues oye, habrá que también echarle ahí un vistazo y una orejita, ¿eh? Oye, da gusto que la escena, la verdad que, fíjate que cuando he estado estos días en Bilbo, me parece que la escena de Euskal Herria es muy, muy amplia, muy amplia. Y fíjate, yo no sé si qué opinas, yo hablaba con gente de allí de Euskal Herria, de Bilbo, y yo decía que muchos grupos no son suficientemente conocidos para España, para Madrid, por ejemplo. ¿Tú por qué crees que es eso? Y ya no hablo de Locomotor, sino, por ejemplo, los grupos que tú estás mencionando. Hot Dogs también en su momento no fueron tampoco tan reconocidos, aunque a nivel underground sí. ¿Tú qué opinas? Como, además, como persona que estás ahí en Euskal Herria metido. Pues no sé, tío. Aquí siempre ha habido, no sé, tradición, te quiero decir, de nuestra generación, porque luego veo generaciones más pequeñas y igual ya no siguen con esta medio tradición, yo qué sé. Y es que yo creo que es mi forma de ver las cosas, ¿eh? Creo que el rock radical vasco parece ser que hizo algo, no sé, abrió caminos. Luego la gente, pues, hizo lo que sentía que tenía que hacer, ¿no sabes? O sea, sí. Y que te quiero decir, es como... y pusieron el asfalto y luego la gente fue pasando por encima, yo qué sé, por ejemplo, es que yo qué sé, si no hubiera, digo yo, que no lo sé, es mi opinión, yo qué sé, si no hubiera habido, yo qué sé, pues Rip y estos igual hicieron ese, porque los aspectos han sido muy importantes aquí en Euskal Herria. Exacto. Y entonces, claro, hicieron ahí pues un resto de gasteches, pum, aquí en Bilbao, en no sé dónde, aquí en Urrecho había también, y venían a tocar, yo qué sé, venían a tocar, veías a Escorbuto en la joya, no sé qué. Y luego, si no hubiera habido eso, igual la perrera tampoco, porque claro, la perrera es importante dentro de esto. Pero porque míticos, hay... míticos, míticos. Claro, claro, la perrera sale, señor, no, pum, nuevo catecismo, joder, es que fíjate. Es que es una hostia, menudas bandas, claro, Eso... Claro, aquí es Donosti, luego vas a... Es que claro, es que aquí había grupos, o sea, yo qué sé, en pocos kilómetros a la redonda había un huevo de grupos, tío. Y es que si no te gustaba uno, tenías conciertos. Y es que yo me acuerdo ir a Gaztelugu cuando era... tenía 16, 17 años y había conciertos todos los fines de semana, tío. Todos los fines de semana. Y entonces había esa vidilla, ahora no hay... Sí que sigue habiendo, pero muy... O sea, no es ni la sombra de lo que fue en su momento. Y la gente que tocaba en esas épocas, que empezó a tocar lo que sea, bien tocando y no sé, tío, y yo que sé, gente ya más de mi edad, un poco más mayor, que siguen tocando y yo que sé, y es que eran tantos grupos, es que había mucha cantidad. Calidad no lo sé, pero cantidad mucha, tío, y bastante diferentes entre ellos, porque no es lo mismo, yo que sé, la secta, todos los grupos de Bilbao por allí, o yo que sé, los Montos, por ejemplo, o yo que sé, pues aquí los discípulos de Dionisos y todas estas gentes, o los Hog 2, o yo que sé, tío, que hay mucha cantidad, o yo que sé, en Vitoria también, es que es la hostia, o Navarra, tío, muy buena, Nermais, muy tío. Buena cantidad, como tú has dicho, oye, y sobre todo de porque lo mismo que hemos hablado al principio, hemos hablado de Hot Dogs y Necrobabies, que es donde has estado también ahí metido, pero cuéntame, de todos estos grupos donde has estado, al final, ¿te ha dejado pozo a la hora de este proyecto tuyo en Locomotor? ¿Tú crees que todo eso te ha servido para aprender o has dejado pozo en este proyecto final? ¿Crees tú? No sé, escuchando los temas tú dices, hostia, pues es que, joder, mi paso por aquí, ha hecho que llegue aquí. Eso es obvio. O sea, te quiero decir, ya solo, a ver... yo creo que desde el primer grupo que toqué la guitarra, que era un grupo que mezclábamos un montón de estilos y no tocábamos ninguno, no sé cómo decirte, que de eso te queda algo. Pero claro, hay cosas, por ejemplo, yo qué sé, de los juegos hay cosas que sí se me han quedado. Algunos dejes, por ejemplo, porque, claro, yo cuando entré ahí yo flipé. Pero he intentado seguir un poco esa línea, no un poco. No toco tan alto como ellos, porque era una barbaridad tocar en los Hog 2, sí. O sea, el volumen era tronador. Sí, no sé, un poco ni muy ruidoso ni muy limpio. Intentar ese entremedio, no sé cómo decirte. Y los Necrolibis, sí, porque es que de los Necrolibis, es que antes, la primera canción que cantaba nunca fue con los Necrolibis. Que hice con Rafa Medias una canción que se llama Call Me Satan, que está en el Hi-Fi Ricks, sí. Creo que es el tercero. Yo ya no estaba ahí con ellos, pero bueno, esa canción la terminamos, la canté. Entonces eso ya también ya me animó. Es que yo si no voy a hacer por eso, yo creo que no, Locomotor, yo creo que no, como es, o sea, como es ahora, o sea, cantarlo yo y eso, yo creo que no hubiera sido así. Yo creo que no, ¿Eh? O sea, vamos. Bueno, yo me alegro que al final te hayas lanzado, porque yo vuelvo a decir, aunque hablemos de Necrobaby y hablemos de Hot Dogs, recomendar a la gente este proyecto en el que estás metido, que lo llevas, que es Locomotor, que bebe de todas estas cosas. ¿En qué grupo más has estado? Porque, como te hemos dicho, tú tienes a tus espaldas bastante carrera. Dime un poquito qué grupos has estado más, para ver si te podemos localizar y si hemos tenido la suerte de escucharte. Me toqué en el grupo estos, así de que cuando empiezas así, pues que no... Y luego ya hicimos un grupo aquí en los colegas, que era en plan rock and roll así más pues, lo que se escuchaba más o menos en esa época, más tipo señor no, a toda hostia, sí. Así. Y, no a toda hostia, sino con mala hostia y no sé. Luego ya, unas chicas pusieron un... Es que para mí un grupo es muy importante dentro de mi vida... artística, de música, como le quieras llamar, es Sara y Gisela, que son dos chicas de Donosti, que pusieron un, un anuncio que buscaban a gente para hacer un grupo. Sí. Con ellos estuve 5 años. Toma. Que era, nos llamamos, dábamos al principio Black Diamond, sí, que tocamos en Madrid 2 veces, puede ser. Tocamos en Madrid con Guitar Mafia en esto, en el Aspiroco. Sí, sí, sí, sí. Sí, en el 2004, sí, o sea, en otoño del 2004. Sí, sí, fíjate, yo cuando empecé yo en la radio, además, en el 2004. Sí, sí. Sí, pues ahí, en otoño del 2004, tocamos, y luego en la sala Barracuda también, que tocamos también con Guitar Mafia, ¿me pues, acuerdo? Es verdad. Pues con Guitar Mafia te he visto, sí, sí. Sí, pues eran dos chicas cantando así, que hacían armonías vocales, luego hacíamos, o sea, así en plan un poco acelerado. Eso es Black Diamond, ¿eh? Toma y ya, un poco acelerado, sí, sí, pues grabamos con Jorge Reboredo una maqueta. Jorge Reboredo, que estuvo en el de los Snobs, sí, no sé, en el Catecismo. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, y con ese... Luego ese grupo, claro, íbamos a registrar el nombre Black Diamond. Sí. Y no... No, hubo una empresa en Marbella, creo que era, que no nos dejó. Entonces nos tuvimos que cambiar el nombre. Uh-huh. Y nos llamamos, acabábamos llamándonos Super Trooper. Ajá. Como la canción de ABBA, ¿no sabes? Como sí, eran dos chicas y una medio... Que las chicas es... Una es Gisela, que es la mujer de Arturo del Nuevo Catecismo. Ajá, sí. Que es la que canta en... ¿Cómo se llaman? Los Screaming Target. No sé si te suena. Sí, si sí que me suenan, claro. Sí, pues ella es la cantante de los Screaming Target. Y Sara es la cantante de Frank. No sé si te suena Frank, uno de Donosti. No, no, eso no. No, pues, joder, ahí está con el batería el primer batería del señor, ¿no? Andoni Echebeste y así. Toma ya. Que bueno, que ya dejó en el grupo. Sí, era más un rollo más intimista, no sé cómo decirte, más... Que ellas luego por su lado, porque luego es que... Luego, cosas del destino, pues, les dije para yo que sé, para remodelar viejos tiempos, que iban a hacer coros y la canción Animal del disco de Locomotor aparecen ellas dos, uh-huh, haciendo coros. Nah, y con ese grupo hicimos 80 y tantos conciertos. No, no, yo ya te digo, yo no, vamos, yo con Guitar Mafia, yo soy muy seguidor de Guitar Mafia y de Star Hostia, Mafia Boy. Cojonudo, y, tío, sí, sí. Y justamente yo en el 2004 empecé el programa de radio y claro, yo iba a ver a Guitar Mafia y uno de los primeros conciertos que yo creo que vi de Guitar Mafia era en la sala Siroco, que además está cerca de mi casa. O sea que, ¿sí? O sea que ahí cuadrado, cuadrado, fíjate lo que es la vida, ¿eh? Hostia, pues ya te vi, sí, te he visto sí, más de una vez, entonces, ¿eh? Sí, pues igual sí, tío. No sé, nosotros perdonamos a Guitar Mafia porque ellos vinieron aquí a Donosti, hicimos un festival así medio glam, no sé qué, hostia, sí, de puta madre, luego Eléctrico, tío, wow, hostia, se me había olvidado, hostia, luego Eléctrico, era un referente para mí también. Toma ya, ¿eh? Luego Eléctrico, tocamos Guitar Mafia, tocamos nosotros, no sé quién más tocó, de Midnight Travelers, que bueno, sí, luego acabaron en Midnight Travelers. Sí, los y yo pensé, con Midnight Travelers también, hemos tocado. Ah, Midnight Travelers me vuelven loco, me vuelven loco. Me encantan. ¿Y los otros? ¿Cómo se llaman? Hostia, los otros que son buenísimos, tío. Hostia, buenísimos estos. ¿Cómo se llaman? Los Guillem y así, que esos sean buenísimos, tío. Sí. Que luego el Joe Traveler fue a tocar con ellos. ¿Cómo se llaman estos? Creo que ya sé cuál. Los Free Willing Tornados, tío. Toma ya, madre mía, madre hostia mía. Oye, estamos. Bueno, están mencionando un montón de bandas que. Oye, yo voy a recomendar hostia a la gente que haga oreja y, evidentemente, lo primero, Locomotor, pero que hagan oreja de todas estas cosas, porque estamos hablando de grupos muy underground, pero que os pateasteis tío, un montón de escenarios. Crema pura, tío. Sí, pero sí, sí, os sí pateasteis un montón de escenarios, ¿eh? Al final. Ya, no sé, es que al final con el tiempo... A ver, ¿yo qué llevaré en grupos? 20 años, tío. Pues he tenido la suerte de haber tocado con todos los grupos y más que no me acuerdo, tío. Es que, o sea, lo que tú estás diciendo es, para mí es la gran mayoría de grupos con los que he crecido y me han vuelto absolutamente locos. Sí, en esa tío época, pues discípulos de Dionisos, que también vinieron joder, aquí tío a Madrid muchas veces y a mí me vuelven loco. O sea, todos los grupos, sí, todos, todos, todos. Sí, con discípulos tocamos, hemos tocado varias veces, dos o tres. Dos o, sí, por ahí, sí, sí. Con el grupo de las chicas, ¿eh? Sí, sí. Y sí, sí, yo qué sé, con Nuevo Catecismo también, los Snobs también. O sea, que primera suerte, vamos, y con los Free Willing Tornados, los Midnight Travelers y la hostia, hostia, que nosotros flipamos. Pero mire, yo flipé, por lo menos. Y es que el disco ese que tenía una maqueta, un verano que me lo pinchaba mogollón, porque me gustaba tener ese rollo tipo Black Crowes, no sé cómo decir, sí, que me flipaba muchísimo, tío. Qué y bien, qué bien. Hostias, qué bueno. Qué bien hacer, la verdad es que es una gozada. Oye, ¿Dónde la gente puede ponerse en contacto contigo para hacerse con este disco? Porque yo, como siempre digo, a ver, ahora mismo hay mucha gente que le interesa directamente escucharlo por MP3 o internet y estas cosas, pero oye, yo siempre animo a la gente que se lo haga el disco en físico, porque yo soy de estos románticos a más no poder. Ya, ya. Entonces, bueno, yo sé que a lo mejor habrá mucha gente jovencita que estará diciendo, madre mía, en físico. Pero oye, vamos a recomendarlo porque, aunque esto no es lo mismo que el vinilo para los que somos así muy románticos, pero oye, ¿dónde la gente puede hacerse con este disco? ¿Puede ponerse en contacto contigo? Dime cómo lo pueden hacer. A ver, nosotros tenemos en Facebook, tenemos una página que es Locomotor, con dos Cs, tiene que ser Locomotor. Y de ahí, pues yo qué sé, si manda solicitud, amistad o lo que sea, es que no sé, yo, es que, a ver, Carlos, yo para esto soy un puto negado, tío. A ver, te quiero decir, porque claro, mi teléfono está en el CD, ¿no sabes? Sí. Y entonces, nosotros en Spotify también estamos. Pero bueno, yo creo que por lo de Facebook es lo único. Y luego tenemos algunos videoclips y así en YouTube también, para el que quiera vernos en carne y hueso, pero yo prefiero que nos escuchen, pero bueno. Uh-huh. En YouTube hay, no sé, el vídeo que hicimos ahí en las Arenas Reales, está chulo, y yo qué sé, y las canciones que también están en YouTube, y hay canciones en directo que también. Cansado ya de estar.